comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. El dia és boníssim. És un dilluns esplèndid. Fa bona caloreta. I és l'últim dilluns del mes de maig. És 30 de maig de 2016 i així estem encantats de la vida. Més encara diria jo, desvanits d'estar al teu costat així en la 97.7 ràdio en València Abierta. Boniques paraules valencianes, avui desvanits. Mola, desvanit, eh? Com, ja, el que és molt així, molt en València parlant, diu, estava desvanido, estava... Sí, ja m'ho tenen que dir, desvanida. I estava tan contenta, estava desvanida, Mari. Desvanida, que bonico, que bonico. Estic desvanit, desvanit, desvanit és més que contents, desvanit és... És happy a la valenciana manera. I com no anem a estar happy si tenim el control de so i realització publicitària a Pilar Nadal, des Nadal de Torres Torres, en una samarreta de, en remat de punt de ganxo, que això no és de punt de ganxo, de perlea que portes. I no, ah, és un vestidito, esto, aireu ahí con corazones. Que grande, Pilar Nadal i la seva instrumentària ens donen grans alegries. Però és un passe de models. I vindre a treballar, Pilar Nadal, és un de les últimes tendències. Vull dir, això ni Susana Golf ni Tono San Martín. Sí? Tenim que veure què porta avui Pilar Nadal. Podries fer-te un selfie cada dia i anar un poc ahí, fer-te un blog de moda. No he d'estudiar... Però mira que eres fashion. Perquè eres molt fashion. A que no tens cara. Bueno, perquè no t'has maquillat. I llavors això. Diu que, no? Que diu... Però sí, però per l'amor de Déu. Si con la cara la vaig recient peinar... Ai, mare. Ai, qui pillara. Qui pillara. Ixa edat. Ixa edat. Tan temprana, en efecte. O la edat de don Vicente Bau, que el tinc per ahí. Mare meva, està a la casa i captura d'alguna notícia, alguna cosa que siga noticiable del València. Perquè mai Déu senyor, mai Déu senyor. No diu, entre que no diuen res, que no tenim il·lusió, que no hi ha un fitxatge, que tirar-nos a la cara... Ara bé, està treballant seu ahir el mestre... I ara ens portarà una sucosa informació relacionada, pues no sé, en lo de Negredo o algo. Algo rascarà, algo rascarà. Ah, per cert, sí, sí, Sílvia Tomàs. Digues. No t'he dit res, bon dia. Bon dia. És un... ara mateixa l'actualitat del València és un agitador, és un agit pro, italiano, que és Amedeo, en italiano, Carboni. Tingut un déjà vu este matí quan he vist la portada de Superdeporte. Carboni, dic, espera. ¿Cómo? ¿Esta es de Wii? No. Sí, sí, pues es de Wii, en efecte. Perquè, bueno, continua parlant-se i molt de la... del descans en el partit de veteranos, baixar Carboni, parlant amb la Junxan, l'amiga de don Vicente, la presidenta del València, i es veu que, bueno, ja ho contarà ell, però Amadeu així en aquest... Què vols dir? Sí, ell, sí? I, bueno, ja vos contarem. I veien ja per floretes? Bueno, que... algo... Sí. A més, italians ja se sap que... Home... En Gandia els teníem més por que una trona. Podien vindre francesos? No ens inquietava. Podien vindre madrilenyos? Tampoc. Bilbaïns? Tampoc. Ara, quan començaren a vindre els italians, se acabó. No, però més per culpa vostra, que no és que nosaltres deixarem de desplegar els nostres encants a la... Tenen molt de màrqueting, però jo crec que després... Sí, però és una cosa... Ai, que bonic, és que suena més bonic l'italià, xica. Che, che, no és bonico. No és tan sexy igual. No sé, no sé. Sí, tens tota la raó. Tenim molt bona publicitat. Bueno, molt breument dir-vos que avui tenim un programa amb un to musical. Vindran ara Metropol, que són una banda valenciana, però en una projecció internacional bàrbara. I dir-vos que lo del Corpus... és que lo del Corpus sempre queda bé. És que és molt bonico. No ha anat a l'alcalde. Pues no ha anat a l'alcalde, a la professor. Bueno, va anar al de la dansa de la Moma, allí sí que va estar. Sí, ell va pujar a la casa vestidor, allí s'ha fet un selfie, i ell va estar en el tema. No li granar allí al costat del bisbe la creu? Pues no li granar, home, ja està, això no és problema. Mentre que dice que se faça i que la gent ho disfrute, que això és Bueno, jo crec que és una de les concentracions artístiques i de tradició més xules que n'hi ha en la nostra... Bueno, en molts pobles, però és que la de València és especialment bonica, eh? I les aques, que boniques que les posen per a traslladar les roques. Les roques són... I se saca, s'aixaca i es tiran de les roques. Això serà bonic, això, per l'amor de Déu. La custòdia entre floretes. I, bueno, i Pere Fuset i Carlos Galiana... ataviats, bueno, era cirialots, un cirial, cada un portava un bon cirialot, i che, molt bé, jo què tinc que dir del Corpus? Som molt fans del Corpus. Au, ja està, no se li pot dir res més. De fet, Pilar no ens deixa dir res més perquè ja estan per a 6 xicons de Metropol, així aquí, vinga, va. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con Plan PIBE financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. En Utiel, Carnicería Isidora tiene los embutidos caseros más selectos y exclusivos. A nuestros sabrosos salchichones de nueces y almendras hemos incorporado el de trufa, un placer para su paladar. En Carnicería Isidora además disponemos de toda clase de carnes, las más selectas, sin olvidarnos de lo más tradicional, la güeña y el perro, característicos de nuestra zona. Carnicería Isidora, su carnicería de confianza. Teléfono 962 170 735. Carniceriaisidora.es y Facebook. Os esperamos en el Perelló los días 3, 4 y 5 de junio. Categoría, pero de, bueno, com diria el clàssic, allò de categoria internacional. Bueno, i mai millor dit, perquè la veritat és que esta banda té tota una vocació d'arribar a tot el món i, de fet, pues té fans, sí, de Mèxic, Austràlia, passant per all over the world, all over the place. Bueno, el títol del seu segon disc es diu així, Sorry, All Over the Place, i esta cançó que escolteu, The Cage, una història en la qual ells s'endinsaran una miqueta més, però podeu veure el vídeo en el qual apareix un home enmig d'un bosc tancat en una gàbia. Tots estem d'alguna manera tancats en la nostra gàbia. Bueno, pues, i és una banda valenciana, i són d'ací, i estic molt sorprès de veritat de la qualitat d'esta formació. Se diuen Metropol, ja porten un temps pegant bacs ací i allà des de l'any 2011, pel que veig en la seva trajectòria, i tenien un disc anterior que tinc moltes ganes de fer-li una ullada després d'entrar en detall en este nou disc, del qual a més acaben d'editar una reedició en temes nous i que se diu així, Sorry All Over the Place. Metropol ens acompanyen, i encara que en són més, està Julio ací, a la que, bueno, guitarra, teclats, un multiinstrumentista, i crec que és, no sé, un founder member de la banda. Què tal, Julio? Hola, bon dia. Bon dia, benvingut. I dius, però esta gent és, però són d'ací, de Borbotó, de l'Horta o de la Ribera? Tots no, no, Julio? No, bueno, Javi i jo som de Montcà, o sea, de l'Horta Nord. Jota és de València, capital. Pau és de Paterna i Rai, el cantant, és el que és valencià d'adopció. Ell és de Roma, és italià. Romano, ma, sí. Ma con, també con orígenes americanos, no? Por lo que, mi madre, sí. Por lo que mi mamá es americana y mi papá es... Pero yo nací en Roma y he vivido en Estados Unidos un tiempo, pero me gustaría hablaros en valenciano, pero no puedo. Lo siento, lo entiendo, pero no lo hablo muy bien. Es todo un frontman este tío, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. Así dice. On trobar el Guarray és un descobriment, a més el tio canta esplèndidament bé, té un anglès soberbi i vos dona també ese, bueno, pues també en la veu, en la pose, diguem, esa, sí, esa idea de ser una banda internacional. On se trobareu en este element vosaltres, Julio? Pues nosaltres teníem la banda més o menys encaminada, però buscàvem un frontman i un cantant i tal, i a través de un anunci en internet vingué ell, sí que de fet el primer cantant que provaren i el que immediatament digueren que era ell. El que se quedó. Com les bandes bones. Bueno, en Anglaterra l'anunci el posaven en Melody Maker. Sí. Bueno, ara com tot va per internet, pues Rai ha arribat també a conformar un quintet. Escolta, enhorabona, Julio, tío. Lamente que sóc un gran fan de la música i que no vos coneguera, vaig a flagelar-me l'esquena ràpidament en un moniato, però és que el disc està molt ben fet. I després he mirat en els crèdits i me trobo a Rafa Sardina. Sí. Anem a veure. Conta tu qui és Rafa Sardina. Igual el personatge de Rafa Sardina és que és uno que te toca la banda de l'empastre. No, no exactament. Ahí n'hi ha molta història. N'hi ha molta història. Com arribeu i qui... Dis-nos qui és o el personatge, explica qui és Rafa Sardina, sí, i com arribeu a treballar en ell. Rafa Sardina és un productor de espanyol, però que viu a Los Angeles i que té molts Grammys, perquè ha treballat en gent molt potent, des de Stevie Wonder hasta l'any passat li donaron un Grammy, ara no recorde. Ah, por sí, Beyoncé, también. Por Alejandro Sanz, fue. Sí, claro, Alejandro siempre trabajan con ellos. Y arribarem a través d'ell perquè el primer disc el masteritza Juan Hidalgo, en Master Tips de Madrid, i li sorprengué que com sonava, perquè no pareixíem espanyols, i envia el disc sense Mato Sabero a Rafa Sardina a Los Angeles. Entonces, ell mos avisà que Rafa Sardina l'havia escoltat, li havíem agradat i que volia treballar amb nosaltres. I a partir d'ahí es començarem a treballar, però claro, la distància és molt difícil. I su agenda muy clara. Ell està en Los Ángeles, no? Sí, sí, sí, él vive ahí, tiene estudio ahí, además es un estudio increíble. Claro. Entonces, hemos visto en la tele, más que nada. Estiguerem parlant en ell i treballar, es començarem a treballar tres cançons en ell, ell mos havia d'anar allí a Los Ángeles, però evidentment és molt arriesgat. I de fet s'ha quedat una cançó a Soft Your, s'ha quedat del disc, sí. I les altres dues cançons pues se treballaren, però degut a les agendes d'ell, perquè tenia que gravar amb Elvis Costello, pues sí, eso, com si fora Pepito, saps? Que mires la lo que hace Rafa Sardina, te trabes a Michael Jackson, o te trabes a Michael Bublé, solamente dirte que cuando Macy Gray, claro, que digo, es impresionante. Sí, nosotros la primera vez que conectaremos a May, sí, a través de Skype, y solamente la cuina de ella era más grande que toda la nueva casa. Imagínate. Bueno, este es el nou disco, All Over the Place, y la verdad es que está muy bien, ple de enormes canciones. Me costa triar una favorita, pero estic molt enganxat a este Kinds of Light. With a smile on my face, you can never go down. With my hands on your shoulders, you can never be drowned. With a lie on your lips, never get far. With a load of your feet, you can reach for the sky. Stars are shining bright. Let me take you out for a ride. In the Com sona esta penya, eh? Mare meva, Feu-se un exemplar de The Sorry All Over the Place, que l'anem a disfrutar moltíssim, hi ha un muntó d'enormes cançons. Estic veient que en la vostra trajectòria, com diria, arrenca en el 11 més o menys, no? En un àlbum que no conec i m'agradaria conèixer, My Own Gravity, i a partir d'ahí un poc el boca-orella, bueno, el boca-orella planetari en el que tenim ara, no? En la xarxa, no, Rai, hace que os conozca... Gente muchísimo bien singular gente. Y en todo nosotros, el mundo, ¿no? La verdad, nos sorprendimos muchísimo cuando teníamos manera de comprobar quién se bajaba el disco, porque el primer disco, a un cierto punto, lo pusimos en descarga gratuita, uh-huh, en internet, desde nuestra página, y se lo descargaron, de verdad, miles de personas, y además un día llegaban, claro, tenías que dejar tu mail era y tu código postal. Entonces llegaban gente de Afganistán o de Sudamérica, de sitios que yo nunca había escuchado en mi vida, o sitios de verdad, de todo el mundo. En China, muchísima gente se bajó el disco, en Japón. Y entonces, claro, sentirte como que hay gente en un punto imprecisado del mundo que está escuchando tu música, la verdad que aunque tú no te hagas famoso, porque al final internet está muy bien, pero es muy grande. Entonces, incluso tú tengas miles de descargas en China, es relativo porque son billones de personas, pero sí que te da mucho ánimo porque dices, bueno, entonces no lo estoy haciendo mal. Entonces es una gran cosa, la verdad, poder saber que mucha gente que tú nunca verás y que nunca te ha visto, o incluso cuando nos contactan de Estados Unidos para comprar el disco físico porque quieren tenerlo en las manos. Nos ha pasado incluso con ese disco. Ya tenemos muchas peticiones de gente de Estados Unidos, especialmente, no sé por qué, que quieren el disco físico, entonces nos lo pagan a través de nuestra web y nosotros lo enviamos, normalmente firmado, porque me parece lo mínimo. O sea, gente que nos escribe, por favor, venid a México. Tenemos muchísima gente en México que dice, por favor, venid a México. Ojalá, yo estoy dispuesto a ir, pero hay que organizarlo un poco bien para ir hasta México, que es muy complicado, pero sí guay. Veo además, bueno, frente a una escolta también al disco, se nota que, bueno, hay cosas que te pueden sonar o que te pueden, bueno, trasladar una referencia. Yo dis que sí, algunas en el que estic més o menys d'acord, o que lo por lo menos yo les escolte o no, me molen molt Kings of Leon, Radiohead, no sé si Coldplay del tot, però bueno. Però de tant en tant vos escolta un rotllo New Order. Ah, totalmente. Sí, ell és superfan. Julio, és superfan. A l'hora de no sé com dir, això que feien, aquesta producció un poc Wall of Sound, aquella cosa que feien. L'has pillat un pie, però molt bé, molt bé. Això és el que t'agrada, Julio, aquest rotllo? Totalment. Se nota molt, se nota molt. De fet, n'hi ha dins de la banda un acudit que diguem que més és millor. Mai tenim prou. Hay que limitarle, chico, está loquísimo. Cuando anemos a grabar y es comencem 50 pistes para mezclar, 60, 70, 120 pistes, 130. Pero no sé si Rafa Sardina realmente tenía que grabar a Melis, sí, Costello o se nos escapó, espantado. Bueno, queda lo de Rafa Sardina pendent per una altra ocasió, i jo crec que quan més aneu desenvolupant també vosaltres estem, els dels aneu tocant, aneu vivint los que per cert. M'alegra que heu portat una estupenda, d'altra banda, guitarra acústica per a fer una acústiqueta així, que vos agraeix molt. Però no tota la producció, no tots els temes de Metropol són així tan intensos. Mireu este Dark Logics, per exemple. Is there somewhere I should go before I let it go? I was scared, unprepared. Was a bubble in the atmosphere. A bubble in the atmosphere. Oh, I know this is so hard. You're from here again. We start and I'm free. When you chicos, enhorabona, tío. Para mí eso es un temazo incontestable. Teniu temes molt xulos. Qui composeu? Com se ho organiseu? Ahí va un poc al mogollón, cada un posa les idees. Això és el millor de Metropol, jo crec. Tenim... som prou creatius i generalment jo aporto una idea bàsica i a partir d'ahir la desenvolupem, però hi ha cançons que són de Javi, hi ha cançons que són de Rai, hi ha cançons que són meues, però tots participen sí. de la creació. Entonces, això és un aporte brutal, perquè nosaltres mai se conformem en algo, sempre busquem, ara que no estem pensant que ho tenim, no parem. Entonces, sempre n'hi ha idees creatives, de vegades descartem idees molt bones, però trobem millors. Entonces, és algo que mos encanta. Bueno, ells expliquen en la caràtula del disc un poquet el perquè de la aventura. M'agrada també el grafisme, que a vegades me recorda aquells discos un poc excessius, aquelles portades del rock sinfònic o del prog, de vegades a vegades en l'estètica tenia una estètica una miqueta prog. I expliqueu així la història de per què esteu en la música, quines són les històries que ens voleu contar, i ens porteu a uno de los libros más importantes de la literatura. No desveleu qui és, jo ho he pillat en internet, no sé si voleu dir-ho o què, queréis mantener el misterio de por qué esa inspiración. Cuando salió por primera vez el disco, que como sabes esta es una versión deluxe, en el sentido que añadimos 5 canciones por varias razones, cuando salió la primera vez intentamos que fuera un secreto y que la gente tuviera tu curiosidad e ir a buscárselo en Google para entender de qué iba esto, porque la verdad es que a nosotros nos encantaba la idea de darle un concept al disco, y nos inspiramos a este libro que la verdad es que nos encantó. Es un libro de 1000 páginas y es muy pesado si quieres, pero la verdad es que es muy fascinante para mí, personalmente además me gusta un montón. Entonces es un libro que al principio quería ser un secreto, pero ahora mismo ya lo están diciendo todo el mundo, entonces creo que tenemos que decirlo. El libro es de David Foster Wallace y se llama La broma infinita, creo, en español. En inglés es Infinite Jest, que ahora ya es también el nombre de una canción, entonces ya no es tanto un secreto, porque la número 2, sí, creo, de esta reedición del disco se llama justamente Infinite Jest, entonces ya no podemos escondernos detrás de él. Pero sí que la idea era esta, de hacerlo un poco misterioso y que la gente fuera, no sé, que tuviera un poco más de curiosidad para ello. Quizás era demasiado difícil, no lo sé. La literatura de David Foster Wallace, hombre, bueno, no es... A ver, no es el Principito, está raro, pero yo creo que el personal... Sí, bueno, estamos hablando de un tipo muy maldito, vamos a ver. Sí, claro. Sí. Se colgó neurasténico, pero es una literatura muy poderosa que a mí me gusta que sea también el concepto del disco. Y que empujéis al personal también a leer, ¿no? Es decir, claro, no, okay, me mola la música, ¿eh? Un libro te puede inspirar una canción. Y la verdad es que nosotros partiendo un poco del libro y de los títulos de las canciones, entonces incluso los vídeos intentan de alguna manera llamar un poco de elementos de esto. Estamos intentando darle esta forma y no es importante que lo entiendan, lo importante es que le guste. Pero sí, está muy bien. A mí el libro me encantó, la verdad. Y un día volveré a leerlo, pero me costó un año casi leerlo todo, te digo la verdad. Porque es muy pesado. Yo soy uno que lee bastante, pero me costó bastante, porque es muy difícil. Tiene un montón de notas y ahí es la verdad que donde encuentras estos nombres de canción, porque es la filmografía de uno de los personajes del libro, que además no es tampoco el personaje principal, sino su padre, que además no está en vida en el libro, ha muerto, entonces es un fantasma, es una historia increíble. Películas que nunca existirán. Exactamente, que la nunca verdad, jamás nunca en la vida vas a ver, desde luego. Esa idea también me parece muy interesante. Bueno, pues si sí, voleu tirarle una huyada a la novela La broma infinita, David Foster Wallace, si vos la recomanen Metropol. Bueno, fem una acustiqueta, ja que heu vingut en la... Bueno, sí que teniu 4 euros gastats, però la guitarra, bandit, bandolero, o treballeu en altres coses també, però al final acabar subvencionant el tema de la música, que és el que vos agrada. Sí, tots tenim treballs normals i corrents, o sigui que... Bueno, pero por si al remate Metropol gastamos en instrumentos. Puede ser un proyecto también que vos pasa que vos bañeu la vida, vos lo mereixeu. Bueno, pues ¿qué voleu fer? ¿Qué se anem a fer? Venga, pues dale. Cage, Metropol. Just drive and never come back. You'll never see me cry. I won't say I need you. Just wait for the skies to heal. Tomorrow you'll be fine. Well, they say, yeah, I'm going to push the red button. I'm eager to steal if I have to. I'll never go back to where I'm from. Fuck this. it for good. It kinda smells like Vietnam. I thank God it's over. I'm going to push the red button. I'm eager to steal if I have to. I never go back to where I'm from. Fuck they. It doesn't do to dwell in dreams and forget too late. And it's not a lie that everything you dream can be real. I'm going to push the red button, make it a steal if I have to, and never go back to where I'm from. Fuck this. Sona molt xula, és un gran tema, és un gran tema. Mira, si està en la versió con todo el wall of sound que li fiquen Metropol en el disc cage per a, quasi que per a despedir-nos, no? Silvia, perquè ja ens hem menjat el temps. Bueno, xicons, un plaer. Sé que heu presentat el disc recentment també a València, a la Sala Jerusalem. Informeu-nos, per favor, a través de les xarxes socials o cridem-nos directament quan hi hagi un concert de Metropol. Què és el que ve ara? Pues, què esteu preparant? Què feu? Ara tenim, anem a llançar el vídeo de Flux in a Box en un parell de setmanes i anirem de promoció a Madrid, a les ràdios i la premsa de Madrid. I estem tancant concerts per a l'estiu, algun festival, i en setembre tenim un parell de cosetes així en València també. Molt bé, molt xulo. Rei, me alegra mucho conocerte porque me gusta mucho digo, conocer un mismo disco. Es que es muy frontman, es que es muy líder el tío, es muy capo, ¿eh? Es muy sí, capo. Ray, sí. El cantante de Metropol, Julio, bueno, recuerda espera la resta de la banda y tornemos a trobarnos por ahí. Toda la suerte del mon, que vaya muy bien. Esta broma infinita también que nos heu clavat también Metropol. Gracias. Muchísimas gracias. Talent, bonicos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Servicios informativos. Què està passant? Última hora en César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Pues d'entrada, que la comissió de l'accident del metro continua en marxa i que la que fa la directora de Canal 9 i també de Punt 2 eludix la responsabilitat en el tracte informatiu de l'accident del metro. Sí, de moment la comissió ha fet un recés, Ximo, ha acabat ara mateix, fa no res, la compareixença de Lola Johnson, que s'ha escudat en el fet que ella ocupava el càrrec de directora de Punt 2 quan va produir-se aquest accident i, en conseqüència, per qüestions d'organigrama, els informatius no eren cosa d'ella, no depenien d'ella. La també exconsellera i exportadora del govern valencià ha dit que quan va ocórrer el sinistre ella no tenia cap capacitat ni cap responsabilitat sobre temes informatius en la casa. Més Johnson ha assegurat que això era competència del aleshores director d'informatius. A pesar d'evitar aquesta responsabilitat en el tractament informatiu d'un sinistre que va deixar 43 morts, Lola Johnson ha comentat que per a ella la informació que es va oferir en el seu dia fou una informació bona. Més turistes. Aumenta l'arribada de turistes estrangers a la comunitat en el primer quatrimestre de 2017. Sí, en total més de 1.800.000 entre gener i abril d'enguany, segons la estadística que ha difós este matí l'Institut Nacional de Estadística, això suposa un increment de més del 20% respecte al mateix període de 2015. Els turistes de Regne Unit són els que més visiten la comunitat, seguits dels francesos. Al conjunt nacional, Espanya també ha augmentat la visita de turistes estrangers, en total més de 18 milions els que han estat així durant aquest primer quatrimestre. I accident de trànsit a Gandia, una dona de 50 anys ha mort després de xocar el seu turisme contra un camió. Sí, segons fonts de trànsit, l'accident s'ha produït este matí al voltant dels 8 i quart en la Nacional 332, al seu pas per a la localitat valenciana. Els bombers s'han desplaçat al lloc, han excarcelat a la dona que estava atrapada entre la ferralla, però els serveis mèdics només han pogut certificar la seva mort. L'accident ha obligat a tallar la carretera en sentit València. Tràfic ha desviat la circulació per la Nacional 337 i per la CB 605 i això ha provocat importants retencions de trànsit.

60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Ja tenim en directe la 1:07, temps per a l'actualitat futbolera, futbolística i valencianista, així en València Abierta, de la mà del capitán Don Tito Bau. Vicente, ¿cómo estás, artista? Muy buenas, don Joaquín. Te veo en forma, ¿eh? Estamos totalmente en forma y repleto de noticias. Tenemos para dar, vender, ofrecer y mostrar todo lo que haga falta, todo el repertorio del Valencia Club de Fútbol, hoy sazonado también con un toque de básquet como se merece el equipo valenciano. Hombre, porque está en las semis, ¿no? No, ya está en las semis. Solo hay dos equipos en semis, ojo al dato. Amigo. El Barcelona, ese equipo del norte. Sí. Y el Valencia Básquet. Bueno, perfecto, perfecto. Eso significa que, bueno, que está a camino de la final y lo contaremos también así en la 97.7 Radio. Bueno, bueno, pero porque fa la actualidad más futbolera, contem en fi, bon company de cognom també molt futbolero, de nissaga periodística, don Vicente, digueu que sí, és l'hereu d'una nissaga de aguerridos periodistes, tots ells de cognom Alberola. Ell és Andreu, concretament. En fi, és un bon xicón. Què passa, Alberola? Com va la marxa? Ja serà per a menys, eh? A veure, jo què sé, tenim que posar en valor les, el teu ADN familiar, Andreu. Com sempre, estem? Sempre va bé. Després d'aquesta estradilla del senyor Rovira, vaya usted a pedir un augmento ràpido. Bueno, se li aprofita Andreu per a... Home, demanar-lo, igual si el demanen, però... Les conseqüències no crec que tinga, sincerament. Però a mi m'agrada això de les nissagues familiars, home, i Andreu és un bon... Hereu de la millor flama del periodisme valencià. Digue vostè que sí. Te ho agraïs. Home, per l'amor de Déu. Això és veritat. Bueno, xicón, avui veig que, en fi, en general el periodisme esportiu i futbolero, pues així esteu, barallant-nos per la falta de notícies, però sempre, sempre se rasca algo. Si vols, comencem per lo del cap de setmana. Vaig veure la portada també del diumenge. Sabíem que Suso García Pitar se n'anava cap a Itàlia, a Encalomar, al Marrón, com titulava el diumenge Álvaro Negredo. Els remats de notícies no han sigut bones i els de Milán seran de Milán, però no són tontos, i pareix que no hi ha manera, no? Es que a mi m'han contat que hi ha un periodista de Milán que se cogió toda la prensa valenciana cuando Suso se fue a vender a Negredo, lo tradujo todo al italiano. Sí. A partir de ahí pusieron un informe negativo. ¿Qué? A partir de ahí, billete de vuelta para Valencia. De Suso. Bueno, ¿qué ha pasado? No, recull, manera, ¿no? El recull de prensa, ¿no? Eso, exacto. Vamos, recull. Correcte. Bueno, Andreu, res, no ha colat, ¿no? No hubo manera, bueno, la verdad. Bien, bueno, no sé. A ver, Suso se enanaba a Milán vía Madrid la semana pasada. I, bueno, amb l'objectiu de conèixer el mercat, no?, de sondejar les possibilitats de l'Inter i del Milà, perquè el València va tindre que fitar futbolistes, va tindre que vendre futbolistes, i, bueno, la intenció clara de Suso era vendre a Negredo, o a l'Inter o al Milà, que ja se va interessar en el futbolista en el mes de novembre, quan va passar tot allò de Nuno i de més, no? No hubo manera perquè, bueno, el València té un problema en Negredo, perquè li té que pagar 10 milions d'euros per les tres pròximes temporades entre salari i amortització del traspàs de 30 milions d'euros que va pagar al Manchester City. Ha dicho 10? 10 per cada una de les tres temporades que li queden de contracte, és a dir, 30 quilos li va costar encara a Negredo. Qué marrón. Entonces, el València l'ha de vendre com a mínim per 20 milions d'euros per a no entrar en pèrdues. Entonces és una operació complicadíssima. Clar, el Inter i el Milan tenen dubtes perquè el seu rendiment no ha sigut el d'un futbolista que valga eixa pasta, no és un futbolista determinant ni molt menys, a pesar de que ha marcat 12 gols, i bueno, tenen dubtes a l'hora de fer una inversió molt potent. O el València se baixa del burro, o Negredo se baixa del burro. És a dir, Negredo cobra més de 3 milions d'euros, per a pagar-li eixa pasta tindria que ser un traspàs a cost baratíssim, és a dir, a preu de saldo, i el València no està disposat a desfer-se Negredo a preu de saldo perquè entra en pèrdues també. Andreu, hay otro tema que se ha hablado mucho de Negredo últimamente, que es la posibilidad del mercado chino. El futbolista se ha negado en rotundo, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Creo que era el compañero Pascu Calabuch el que hablaba de la posibilidad de ir a China. Es un mercado que es una locura. Todo es posible. en China todo es posible, puede que haya una oferta de 20 kilos por Negredo, con lo cual para Valencia sería la mejor, ¿no? Porque de alguna manera, pues, bueno, pues si esas expectativas económicas les cubriría. Pero el futbolista no vola a la China, vola a estar prop de Valencia, vola a estar en un puesto que, si te can Arsen, porque ahí no vola a Arsen, ahí no vola a Arsen, pero vaya, ya le di que se nada a ganar y o acepta. Si a Arsen, a un puesto que tenga ponta aérea en Valencia, siga prop de la seva família, que és la seva prioritat ara mateixa. Correcte, la xiqueta, no? La criatura. Sí. Bueno, sí. Bueno. Hi ha una cosa que me va cridar l'atenció l'altre dia. Carlos Bosch la va comentar així i després l'he vista reflectida també este cap de setmana en el vostre diari, en Superdeporte, de lectura obligada. I és el tema de... l'ascendent de Negredo sobre la plantilla, moltes voltes l'hem comentat i don Vicente ha fet, i ho ha subratllat moltes voltes, lo important, el referent que ha sigut per a la plantilla durant tota la temporada, però el que no teníem clar és la visió o la lectura que fan tant Suso García Pitar com Paco Allestarán, el nou míster valencianista, de que siga un element tòxic dins de la plantilla, és a dir, que tinga massa jerarquia i que al remat siga en companyia d'Enzo Pérez, siguen dos futbolistes incòmodos per a un entrenador de club i per a gestionar una plantilla molta gent jove, una plantilla molt a la baixa la propera temporada. Tu com ho veus això? Mira, Ximo, jo crec que això que has dit d'entrenament de club és de veres, però jo crec que en tot aquest raonament és un eufemisme, no? Perquè què estem dient? Que Paco Allestarán no és capaç de gestionar l'assumpte de Negredo, no és capaç de gestionar un vestuari en el que està Negredo. No, estem parlant d'això perquè al final Suso i Paco Allestarán veuen en Negredo un problema. Per què? Perquè té un caràcter de líder i arrastra futbolistes. Uh-huh. Arrastra futbolistes, però jo, en fi, no sé si és... Jo crec que no és tòxic. Negredo té caràcter, té personalitat, té les seves coses, però no és un futbolista tòxic. És més, crec que hi ha futbolistes més tòxics dins de la plantilla que són molt més tòxics que Negredo i que Enzo Pérez. Sí, jo... Per posar un exemple, Andreu. No, yo no voy a decirlo, pero Enzo Pérez entraría en este perfil también. Sí, entra en ese perfil. Sí. Y yo creo que Enzo Pérez es molt més tòxic que Álvaro Negredo. Efectivamente. Yo creo, en ese perfil, perdón un segundo, señor Alberola, hijo y padre y todo a la vez, ¿en ese perfil entraría más Javi Fuego que Enzo Pérez? No. Yo creo que Javi Fuego no es un elemento tóxico ni ese vestidor. No, perdón. Quiero decir... Javi Fuego más del estilo de Negredo que el estilo que puede ofrecer Pérez, que es un tío que hace piña, vaya. Liderache positivo, ¿no? De alguna manera. Correcto. Hombre, el de Javi Fuego es mucho más positivo que el de Negredo. Sí, eso sí, también hay que decirlo. Correcto. Y volen que siga una pesa fundamental la próxima temporada, pero fundamental. Chue o no chue. Pero no, hombre, yo lo que vengo a decir es que el Valencia le prepara el terreno a Paco Allestarán per a controlar el vestidor amb futbolistes de 18 i 19 anys i 21 i 22, és a dir, si demà agarrem l'equip nosaltres tres, també serem capaços de gestionar un vestidor en gent de perfil molt baix a nivell de lideratge. Però joventut no significa tampoc necessàriament que siguin caràcters complicats, o que no siguin complicats, perquè siguin joves, siguin pollastrets, siguin fàcils de dominar, i el cas de Javi Fuego, que vostè ha mencionat, don Vicente, i que del que estem parlant, Andreu, també seria això, lideratge, però en positiu, un tipus amb molta experiència, en el cul pelat, però que t'aporta, diguem, és un tio de club. Per exemple, mira, estic veient així també el que tragueu avui de les possibilitats que té el València de repescar, allà estaran els futbolistes cedits. I n'hi ha dos, Fede Cartavia i Rodrigo de Paul, que tinc per a mi, per conforme s'han comportat en el camp i el que s'ha fet en ells, que són joves, però també conflictius, que són nanos que no acaben d'entrar en una dinàmica d'equip, no? Sí. Però bueno, ja veurem de tota manera què fa Paco d'això. No, t'ho dia pel raonament de que si són nanos serà fàcil de portar-se. Sí. No, simplement, si són bones persones... te ho dic perquè, mira, vaig a fer una reflexió que me feia l'altre dia un amic meu que té el privilegi de treballar en una de les productores de televisió i un dels llocs de treball més, prestigiosos que puc haver ara mateix en el món de la televisió. Treballa per a la productora de Pablo Motos. 7 i Acción. I me conta com treballen des d'aquesta productora i per què han aconseguit l'èxit que han aconseguit en apenas uns anys. I l'escàner el fa personalment Pablo Motos. A tots els col·laboradors, però estic dient des del director més important d'un projecte fins al, jo què sé, el xiquet que fa la beca o la xicona que està fent la beca, i tots es passa l'escàner i sobretot tindran més o menys talent, que també n'hi ha molt, però sobretot són bones persones. I no sé si n'hi ha alguna persona en aquest ull clínic per a detectar qui pot ser una... no sé, qui pot ser problemàtic. Però també te pots trobar en un jove que acaba donant-te pel sac. I, acaba, i nosaltres tenim experiència en Vanegas i altres derivats, així en el grup sempre té que haver el tonto a les tres, sí, que t'acaba manejant el vestidor. I crec que la idea de Paco i de Suso és precisament que això no passe. Que vinguin veterans o vinguin joves, però que passe, diguem, ese escàner, esa prova del cotó de que siguin bones persones. I bueno, i pareix ser que Álvaro Negredo no l'ha passat. Per lo que siga no l'ha passat. Ojo, yo creo que Álvaro Negredo lo que tiene es un ascendente enorme sobre la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo. Sí quiere decir, claro, que tiene voz y voto en tot el que se cuece en el Valencia Club de Fútbol, ojo. Jo estic absolutament d'acord amb el que amb l'exposició de Guachimó i és aixina, i també amb el que diu Bau. El problema de Negredo jo crec que no és que siga mal tipus, perquè crec que no ho és. I me pense que Enzo Pérez és més tòxic que Negredo, però molt més. I que ja més futbolistes tòxics com Negredo. El problema és que Negredo controla una part del vestidor i Paco ahí estaran, o perquè no sap, o perquè no pot, o perquè no té ganes, o per lo que siga, no se atreveix amb el factor Negredo. No se atreveix. I el club sap que ha fet una aposta molt arriscada i antipopular. Sí. I Suso García Pitar, bueno, pues li neteja el camí a Paco i Estarán. I a mi me pareix que no s'atreveix amb Negredo, no s'atreveix. Està ben tirada. Que jo a Negredo, jo me desfaria de Negredo, però per qüestió de rendiment. Sí. Pero es que no hay adulto en el show, pero me parece, no sé, que no os atrevís. No os atrevís. Andreu, ahora que estamos hablando de veteranos del fútbol mundial, aquí al Valencia llegó un veterano hace un porrón de años, italiano para más señas, lateral izquierdo para más señas, expulsado en el primer partido que jugó en el Valencia para más señas. Es decir, que ya nos quedamos todos diciendo, coño, este tío mayor encima viene... Primera cullera mosca. Viene a pegar chufas aquí a todo lo que pasa... Ni más ni menos que Amedeo Carboni. Tú publicas hoy un reportaje sobre Amedeo Carboni, sobre ese partido de All-Star, es decir, de viejas glorias, del Valencia y del Levante, y que Amedeo en el descanso se va por Leijón y le dice más que un perro. Ojo, me quedo con una frase que escribes tú en el diario Superdeporte. Somos mediterráneos, dice. Ni anglosajones ni chinos, no dice singapurinos. Sí, va a ser ahí, el partido de veterans entre el Valencia y el Levante. Ahí está el compañero Vicente Chile de Levante y yo. Y bueno, los dos tendremos el placer de estar conversando a Amedeo Carboni después del partido. Pero es que a la mitja part, tú vas a contar, se acosta a Amedeo Carboni a la presidenta Lai Junchan, que no la conocía, que era el primer día, la primera persona de contacto con ella. I li fa un raonament que ell després ens explica, no? Que està molt bé que estiguin en aquest tipus d'actes, que la gent vol conèixer-los i veure-los la cara, que això no va per videoconferències, que nosaltres som mediterranis i no som anglosaxons o xinos. I invita a la presidenta a donar un xir en el projecte cap a la sensibilitat, no? Cap a la integració, cap a conèixer l'aficionat, que a mi me pareix una reflexió molt acertada per part de Carboni. Además dice, añade, ¿no? Según te leo a ti, hay que aprender dónde se vive. Sí. Hay que dar un giro a la sensibilidad del proyecto, recuperar la competitividad. Es decir, pegar una parrafada a Carboni de tres pares de congojos, con perdón. Sí, sí. Le digo que se están fent les coses bé, que se están acostant molt i que este, efectivamente, es un acte en el que la gente es vol por les seues cares, que això és diferent, que això no és manejar una empresa per videoconferència. I ell sap algo d'això. Ell ha estat més de dos dècades en el València, entre futbolista, director esportiu i ara tècnic, no?, de l'acadèmia en la línia de la Fundació. A mi me pareix que el missatge del Consell d'Amedeo Carboni és molt bo. Carboni molt listo, eh? Carboni és molt listo. Una pregunta absurda. ¿Le dio su currículum a l'hijo? Físicament no me consta que sigui de Xina, però bueno, se postula, no? Se va postular. No, bueno, estic segur que... Va deixar caure algun arrumaco, no? A veure, Timo, esta conversa, tots ja ho sabem, és una carta de presentació En fin, fenomenal, ¿no? És un de, Carboni és un tipus amb bona presència, amb currículum, amb història, que té vincle amb l'afició del València, i a més, bueno, ell en la entrevista que li fem Vicent Xilet i jo, diguem que s'alinea amb la presidenta en la, el tema de reeducar a l'afició, ¿no? En la qüestió de les crítiques. És un home, sap moltíssim de futbol, és molt listo, té molt de carisma, tipo molt respetat en el futbol mundial, és un ambaixador per al València boníssim, i a més en la línia que està Leijón i Peter Lim i el nou València de recuperar eixes antigues glòries del, de l'equip que apel·len a eixa València de principis dels anys 2000, que tant es recorda l'Atlético de Madrid, desgraciadament, perquè ha tornat a perdre una altra Copa d'Europa. I contra el Real Madrid, mare de Déu senyor, pobres, no sé si se refaran d'això, igual que a vosaltres, m'ho va passar. Trobi que Amadeu, en efecte, podia ser un bon baluarte. Bueno, més de novetats. Com tenim que estar de preocupats de la lesió de Gallà? I què sabem d'André Gómez, que, bueno, que se'n va a jugar en la selecció de Portugal? Està jugant ara, però sense aclarir el seu futur, no? Sí, bueno, Gallà, diguem que va tindre molt poques vacances aquest estiu, va tindre unes dues setmanes, igual pot ser inclús menys, en les que, bueno, el futbolista pues aprofitarà per a desconnectar uns dies entre Pedreguer i Ibiza, però bueno, la qüestió és que el futbolista se va quedar així treballant en Paterna tots els dies, pràcticament tots els dies, perquè té un problema en el pubis, que això li deriva en un problema en els isquiotibials, que no l'ha deixat mostrar el seu rendiment del de veritat, no? El que va mostrar la passada temporada, i aquesta temporada ha sigut una temporada molt difícil per a ell. Ell no vol passar per quiròfan, a dia d'avui no s'ho ha plantejat, de moment no, això és el que repeteix ell, i bueno, va a donar-ho tot aquest estiu per a que el dia 1 de la temporada que ve estiga a tope sense problemes físics. El que fa André Gómez, bueno, pues està en Portugal, està concentrat des de la setmana passada, esta setmana que ve, curiosament, juga contra l'Anglaterra de Gary Neville, se volen les cares, i està pendent del seu futur. Ja ho va dir ell, que el seu futur era una incògnita a dia d'avui. Té equips que estan pendents d'ell. El seu representant, Jorge Méndez, ja va dir l'altre dia que va ser una miqueta ambiguo, no? No va aclarir res respecte al seu futur. Jo crec que un dels futbolistes, els quals Suso va dir l'altre dia que havia rebutjat tres ofertes i dos ofertes, no? Dia que hi havia dos futbolistes que tenien ofertes i el València ja havia rebutjat algunes ofertes. Jo crec que un d'ells és André Gómez. L'altre Cancelo, sí. I l'altre pot ser Cancelo. Pot ser Mustafi també. Què pot ser? Ja he dit jo Cancelo. Tu, súbet al carro. Ho averiguat, el títol que era Cancelo. Perdone, si és Cancelo, és Cancelo, ¿eh? De toda la vida de Dios. Bueno, és de veres que veurem realment aquestes intencions del club, encara que han de fer un equipet un tant low cost, perquè, en fi, les circumstàncies s'apreten, si se ven o no se ven André Gómez, perquè si se ven serà una decepció per a l'afició. Bueno, continuarem comentant l'actualitat del València, perquè ens demana pas l'esport de la canasta. Senyor Merolo, envia un abraç molt fort, Andreu. Igualment. Gràcies. Bueno, si de cas, si vol, vostè pegar una pinzelladeta, perquè vostè coneix molt bé el cas també, el cas de que Piatti està treballant recuperant en Almeria. Piatti se marchó con la cabeza. No fue buena campaña, ¿no? Se marchó con la cabeza gacha. Se marchó lesionado del campo y recibiendo una pitada tremenda. El futbolista se quiere marchar, pero tiene lesión en el cuádriceps. Un recuperador se ha marchado a Almería, que es el lugar de habitamiento donde está Piatti. Tiene casa además Piatti. Tiene casa y novia. ¿Novia también? Yo no he de todo Piatti. Estatura no. Te ha servido, ¿no? Pero no. Y calidad. El tema es que si cuentas o no cuentas con Piatti, sí. Para una cosa u otra necesitas tener bien a Piatti. Si hay que traspasarlo a la Real Sociedad y sacar algún dinerito, no lo puedes. Cojo no lo vas a vender. Vas a vender, en efecto. Y cojos ni muchísimo menos están, aunque calcen un 52. Es jugador del Valencia Basket, que en efecte están en la semifinal después de pasar per damunt Don Vicente del Unicaja. Casi de 30. Madre de Dios, señor, quina paliza. Eso es un espectáculo, pero como Dios manda. Solo hay dos equipos en semifinal. Ojo. El Valencia Basket, sí, y el Fútbol Club Barcelona. Hay dos que sufren. Uno es el Real Madrid. Ojo que perdió ese Real Madrid, que igual nos lo quitamos del medio, señor. Y tenemos que ir a Murcia para disputar esa semi, esa plaza en la final. ¿Quién sabe? Y aún no contarán mejor aquí en la 97.7 Radio. ¿Y qué? La veu del básquet. Señor Romero, don Juan Manuel. ¿Qué tal? Buena vesprada. ¿Cómo estás, Romerales? ¿On te pillem? Pues acabé d'arribar ara de Màlaga. Ara mateix vaig fa no res del tren de Màlaga. Cague en la punyeta, volies fer-te una becaeta. I no t'hem deixat, punyetes. No, que va, ja arriba, ja està tot bé. Jo he llamat el piloto per la que te dirà tiempo a entrar. Vale. He dicho, acelérame las últimas vías, por el amor de Dios. Bueno, Romero, bueno, partidazo y estem en les semis, ¿eh? Que bé pinta això, no? Sí, yo creo que es un éxito, ¿no? Un éxito también para el proyecto del Valencia Basket, que yo creo que continúa más creciendo, ¿no? Temporada tras temporada. Fixa que es la cuarta semifinal en el Sultim Sinkains. Avance la barrera de squads de final, casi como le pasaba a la selección de fútbol, pues era casi insalvable. Y Valencia Basket ya se está haciendo un clásico, pero lo veis para arribar a ese semifinal. Va a ser la tercera consecutiva. Y a més amb un rival directe y que té un potencial similar com el València Bàsquet, que era el Unicaja, ¿no? Ahí el partit jo crec que va ser un dels més seriosos que ha disputat este any l'equip valencià, i sobretot va trencar l'encontre al tercer quart, ¿no? On l'Unicaja va desquiciar-se també un poc amb els hàbits, el València Bàsquet va tindre paciència, calma, qualitat i sobretot a més retrobant sensacions de jugadors importants com Justin Hamilton, que ahir va fer un gran partit, i jo crec que és una bona notícia recuperar el pivot nord-americà, que recordem ha sigut el segon millor jugador d'esta temporada. I ara, com bé està comentant, a esperar rival, perquè ja se sap que el Barça està en les semifinals, però està per l'altra part del quadre, el València Bàsquet, que jugarà davant el guanyador del Madrid-Múrcia, demà el tercer partit. Important també perquè València Bàsquet va tindre més descans, ja siga el Madrid o ja siga el Múrcia. Oye, Juana, yo te quería preguntar, Peterson, ese nuevo fichaje del Valencia Basket, salió de entrada además en el quinteto titular, marcó pocos puntitos, yo creo que se está rodando, pero ¿qué tal lo hizo? Bueno, estaba bé, estaba content. A més, la seva primera jugada va ser un triple quan havia començat el partit. En esos partits de playoff, a més, com es juguen amb poques hores de diferència, fixa que el partit del divendres havia jugat a les 9 i mitja, ahir el partit era diumenge 5 i mitja, més de 48 hores, pues sempre els entrenadors busquen trencar un poc la dinàmica per tal de distraure al tècnic rival, en aquest cas a Joan Plaza, i va ficar, per exemple, a Peterson de titular, que jo crec va desmoronar un poc el plantejament inicial de l'Unicaja i va respondre bé. Evidentment no és un jugador encara important, jo crec que tampoc va ser-lo en este playoff, però sí que és de veres que pot ajudar, és una rotació més, i pot ser important, esperem, durant molts partits. Això significarà que el València Bàsquet juga també més encontres com la semifinal de la Lliga CB, i esperem que de nou puga ser una final. Senyor Romero, i ho escoltarem per descomptat així en la 97.7 Ràdio. A veure si arribem a aquesta final i la guanyem. A veure si és de veres. Per cert, recordar que ahir també va estar el propietari del club, Juan Roig. És poc propici que vagi a felicitar els jugadors al vestidor, i ahir, com va fer també al partit de la primera volta a Barcelona, davant el Barça al Palau, va baixar personalment per tal de felicitar als jugadors, cos tècnic i també al director esportiu Xechu Mulero per la victòria a Màlaga. Estava molt content Juan Roig ahir. Oye, una pregunta muy rápida. No se sabe todavía las fechas, ¿no? En el caso de las semifinales de estos playoffs. No, el primer partit sí que sabem que es jugarà dijous o divendres, però evidentment no se sap el rival, les televisions no han elegit encara, n'hi haurà que esperar. Primer, qual és l'altra semifinal, si és Barça-Bascònia o Barça-Gran Canària, i qual va ser l'altra, si València-Bàsquet-Real Madrid o València-Bàsquet-Ucamur-Sia, una vella conega, pues jo crec que demà, dimarts per la nit, ja se sabran els horaris per a este playoff. Jo vull que el Madrid, i tu, Romero? Jo, home, jo també, no? Ja que arribem a la final, hi ha que fer-ho a lo gran, eh? Claro que sí. I després al Barça. No, don Vicente està un poc així, i diu, bueno, Murcia... No. Per la porta gran, don Vicente. Clar que sí, clar. Per la porta gran. Vale, pues yo he lucado al Murcia, oiga. Me está poniendo caras de que diga Madrid. Joder, eso, molt bé. Gràcies, Romero. Adéu, un abraç. Com cantes triples, este Romero. Això és un fenomen. Bueno, don Vicente, pues rematem garbes, perquè, bueno, queda't en xicons que estan fent un festival així en València, de molta categoria. Però déjeme que li digui otra cosa. Dígame.

Bueno, lunes, lunes, día bueno. Es, bueno, este día que tenéis la cita semanal aquí, en Valencia Abierta, con tus queridos animales, con nuestros queridos animales. Y de mis queridos animales, el programa de los sábados aquí en la 97.7 Radio. Ata Gomis, ¿qué tal, Ata? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, fenomenal. Bueno, de tecnología... ese traje que me parece es Laura Ingalls. Sí, ¿verdad? Me da como que vienes muy en el ambiente de todo el tema de la... Como sí, de, ¿no? Vienes como de la granja. En carreta, vengo. ¿No? Vienes como en carreta. ¿Te acuerdas? Aquella, pues bueno, que de... La casa de la plorera, claro, Lidia. Claro, que la casa de la plorera y Laura Ingalls, que Laura era de Ingalls. Las pecas, que pues... yo de pequeñita tenía pecas. Eres muy Laura Ingalls. Sí, soy muy Laura Ingalls. Pero de Ingalls no sé si tendré mucho lo que... Sí estoy impresionada, o sea, de la carreta... a tecnología futurista con nuestros animales. Esto es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Esto es tremendo, ¿eh? De eso sabe, ya sabemos, ¿no? Nuestro queridísimo amigo Vicente Jornet, que viene de dónde... Bueno, pues se viene de... Bueno, vendrá, ahora mismo vendrá de Mascocotas, que tal, hombre, entonces, molta faena allí y tal. Pero bueno, este fin de semana me ha comentado Asa, Vicente, que has estado en Nuremberg, sí, que es como el gran encuentro mundial, sí, para todos los profesionales del mundo de los animales, ¿no? Así es. Realmente nos fuimos el miércoles, porque aquello es tan enorme, tan descomunal, yo no sé qué apelativo más ponerle. Porque para que se hagan los oyentes una idea, es bianual, es una feria que se hace cada dos años, se celebra siempre en Nuremberg, que es un poco durante esta semana que dura la feria, porque dura de jueves a domingo, terminó ayer por la tarde. Es el encuentro mundial de todos los fabricantes que hay, 2.800 expositores. ¿Cómo? ¿Me has dicho? Sí, 2.800 expositores. Qué fuerte. Estoy viendo aquí la cantidad de 60 países. O sea, todo el mundo, Chimo. Es que, no sé si hay más, eso te iba a decir, no sé si hay más países en el mundo. Nosotros, un poco como broma, pusimos el track en el bolsillo para ver cuántos kilómetros caminábamos cada día. Y el primer día caminamos por entre los pasillos 10 kilómetros, caminando, viendo expositores, y el segundo día caminamos 12. O sea, ya el tercer día ya ni lo pusimos. Es indescriptible. Por una parte están los clásicos, la gente que durante 30 años va a la feria, las marcas alemanas de prestigio, cuando aquí... A las mascotas no les pegábamos pedradas, los alemanes, esa feria ya existía, y toda la gente novedosa que va subiendo al carro de innovar y de presentar, bueno, las mil y una maravillas, de verdad, para el cuidado de nuestra mascota. Uh-huh. Yo me he quedado, ya te digo, cuando estábamos comentando antes de empezar, de abrir los micros, la cantidad de accesorios, pero ya electrónicos, uh-huh, para nuestra mascota, que, claro, que la gente ni se imagina. Claro, por ejemplo, nosotros nos hemos quedado muy impactados con toda la tecnología que hay para acuariofilia. Cosas que aquí no llegarán siquiera, de verdad, Chimo, no van a llegar. Pantallas para iluminar acuarios que realmente equivalen a la naturaleza pura. O sea, le programan durante el día, tiene momentos de mucha intensidad, momentos que pasa una nube y equivale a una nube y se hace un poco baja la intensidad. Varios días a la semana se inventa una tormenta. ¿Y llueve? Estos tíos son capaces de posar allí una ruisa ahora. Seguro, seguro. Oye, pero de verdad, equivale exactamente a la luz natural del acuario. Que tengan los ciclos de luz. Pero exacto, Chimo, exacto. Como una tormenta, hace destellos para que el pez realmente... Mira, está plugiendo, ¿no? Sí, sí, de verdad, de verdad. En otoño, ¿no? Porque de alguna manera ellos miden el estrés de los peces y... Porque estos además, de verdad... Son muy, muy cuadriculados, para lo bueno y para lo malo, pero en esto del cuidado de la mascota, extreman, pero hasta límites insospechados, para que el pez se relaje, para que el pez realmente se encuentre tranquilo, intensifique su color y el croma, o sea, el tema de la iluminación es una parte importantísima. El único pero que tenemos aquí es que nuestro bolsillo no está aún a la altura, porque estas pantallas, Chimo... de esta tecnología estábamos hablando de varios miles de euros, la pantalla de luz. O sea, en un acuario ya no cuento qué cuesta todo el equipo, sino solamente la luz, hablamos de 2, 3, 4, 5 mil euros el equipo de luz. Pues no me viene bien, igual este mes no me viene bien, pero en fin, es constatar que hay este nivel de sí, tecnología. Bueno, has traído un montón de cacharros, has traído sí, un montón de catálogos, las últimas novedades, sí, en tanto a nivel recreativo como de alimentación, como de tecnología. ¿Qué exporta? ¿Este es longanisetes? Sí, esto es Chimo. Aquí encima de la mesa ha dejado caer la marca esta de Meat Loaf que hablamos de ella hace unas semanas. Ah, sí, bueno, estos alemanes van un poco más allá. Lo que hay dentro del envase, la calidad, ya hablamos de ella y es fantástica, pero ellos han dado una vuelta al tema del ecologismo en cuanto al desecho. O sea, ellos ahora toda su gama ya solo se fabrica, envasan el alimento este, ya las latas, el metal ya no lo utilizan. Ellos consideran que realmente hay que mimar el mundo en el que vivimos y consideran que utilizar metal es demasiado dañino por los residuos. Entonces ya toda la gama la fabrican solamente en PVC, lo sellan y ya las latas han pasado ya al olvido dentro de Meat Loaf. He querido traerlas aquí por esto. Katit, que es otro catálogo que tenemos aquí, es una empresa alemana que se llama Hagen, que ha desarrollado toda una gama pensada en gato. Ellos nos contaban, porque dentro del estanque era inmenso, tuvimos una reunión con ellos en una sala especial que tenían y nos contaron que este producto de Katit, que es para gato, lo han construido, en vez de el fabricante decide y después propone, ellos han llevado casi un par de años de escuchar qué pide el cliente final de gato. Y desde abajo, en vez de desde arriba, han creado una gama cubriendo un poco las necesidades que tiene el gatuno, el gatero. ¿Y qué conclusiones han sacado, Vicente? Bueno, realmente el tema del color, el verde, todos opinan que es más relajante. Han sacado un pack en el cual es una especie de bote que dentro van los cepillos, las cardas, para que no lo tengamos todo suelto por la casa. Ellos presentaron hace un par de semanas en New York, hicieron una tienda de estas fast que duran solamente 2-3 días, y en pleno centro de Nueva York presentaron este producto y montaron una tienda para 2 días y presentaron un poco a nivel mundial. Ahora van a hacer lo mismo en Tokio, lo presentaron en Nuremberg esta semana, han hecho en Nueva York y se van a Tokio dentro de unos días. No me lo puedo creer. Hay un accesorio que es para que los gatos se den masaje. Es un wellness center para Así los gatos. Es. Hay una fuente que está en la portada, que es una florecita súper mona, y fa una fonteta para que el gatito, en vez de tener, que esto es muy aburrido para los gatos también, ¿no?, beber ahí en el potet, tiene el agua en circulación. Sí, porque a ellos les gusta mucho alucinante. Darle Así con es. La patita. Así es. O la hierba gatera, que la es hierba lo que gatera, tienes que delante. Es como una especie de flor artificial que le brota en el centro la hierba gatera. Y también, Chimo, me ha llamado muchísimo la atención en el tema del gato. Había un montón de stands en la feria en el cual se recicla el cartón. Los arañadores de cartón. Sí, están hechos de cartón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos de Katit, vas recortando cartones, los pones en una especie de pincho y el gato de ahí va rascándolos. Y reciclas tus cajas de cartón. Y reciclas tus cajas de cartón. Estupendo y con mucho diseño. Oye, esta gente de Katit, qué bien lo hace. Esto me ha parecido también muy divertido. Hay que hablar de eso. Es fantástico. El lanzamiento de pelotas, eso no tiene precio. Si tienes una mascota muy activa y no estás en casa, te puedes hacer con Doggy Fun. ¿Y esto qué hace? Pues el Doggy Fun es algo tan simple como un lanzador automático de pelotas. ¿Qué, dónde? ¿Vale? Es como en el tenis. Exacto. ¿Tenis alguna vez? Bueno, es lo mismo. En este caso somos... En el tenis, los que nosotros devolvemos, pero en este caso en un pasillo larguito, porque le puedes regular la potencia para que no le haga daño al perro, porque imagínate un pelotazo en la cara. Un buen pelotazo, ¿eh? Entonces le regulamos la potencia, depende del perro como sea, y nada, tiene como una cesta arriba, en cuanto el perro lo enseñamos rápidamente al que él tiene que echar la pelota en la cesta y... La lanza 10-12 metros. Entonces el perrito acierta que la pelota entra dentro del aro, está en... Hay que enseñarlo, ¿eh? Entonces te vas y se ha tirado 6 horas jugando a la pelota y está reventado cuando llega. Y tú estás durmiendo la siesta tranquilamente. Y encima, claro, Chimo, aquí no se aprecia, pero en la parte superior donde el perrito pone la pelota, hay un accesorio para que le vayamos complicando la dificultad. Al principio el agujero es muy grande para que el perro acierte con facilidad, pero después le vamos cerrando el agujero para que tenga que utilizar más su mente, porque está demostrado que si utiliza la cabeza también quema mucha más energía. Eso es curioso, tanto físico como mentalmente. Psicológico, así Entonces es. Dejamos al perro fino a la vuelta de nuestro trabajo. este acuarium de plantas, ¿cómo se llaman los acuarios de plantas? Sí. ¿Se llaman así? Sí, un acuario plantado, sin más. Bueno, los técnicos llaman aquascaping. Aquascaping. Pero nosotros con acuario de plantas no sirve. Pero qué chulo, además, porque te lo pones aquí en el recibidor y tienes tus orquídeas tan divinamente. Así es. Este modelo, el Brío, que vamos a traerlo a Mascocotas, ellos han hecho una esquina de tu casa en la cual combina un acuario plantado con agua con plantas al aire libre. Entonces, en la misma esquina de la casa tendremos nuestro acuario con plantas y peces y nuestra esquina, como tú decías, Chimo, con nuestras orquídeas o la planta que nos guste. Un diseño muy molón, sí, y muy, sí, y muy, sí, chulo. Sí, sí. Bueno, pero lo que nos tiene realmente fascinados, Ata, es el tema de la super tecnología. Sí. Esto es alucinante. Vamos a poder controlar el perro como si fuéramos astronautas de una misión espacial. Efectivamente. Sin problema, podemos en todo momento saber qué hace nuestro perro. Desde nuestro móvil podremos hacer ahí de todo. Saber hasta, bueno, cuántos latidos tiene por minuto. No, así es. A mí lo que más me ha impactado de la feria es lo que estabas comentando ahora. Son unos señores japoneses que han sacado unos dispositivos en el cual el cliente puede comprarlos separados o en conjunto. Por una parte empezamos con una especie de pieza pequeña, como una moneda grande, que le enganchamos al collar del perro, que lleva es de titanio, se puede sumergir y lleva una pila que le dura medio año. Vale, pues con esto, con una aplicación, nos dice las constantes del perro, todas. Y en nuestra aplicación tenemos cada día lo que ha hecho el perro, lo que se ha movido, la actividad que ha tenido. Pero no es esto, es que además esta empresa tan tecnológica ha sacado un comedero en el cual el comedero sabe los gramos de comida que tiene. Entonces depende de la actividad que tenga el perro y del tamaño y de la edad, te dice la maquinita los gramos que le tienes que poner. ¿Pues salís en 50 gramos? Así es, Chimo. Además, salen los gramos, pero no acaba ahí. Además, puedes unirlo a una fuente en la cual está calculada la evaporación con una temperatura media de 25 grados, porque claro, el agua se evapora, pero sabe la máquina lo que bebe tu perro. Entonces ya unimos qué consume en ejercicio, qué consume en comida y cuánta agua bebe. Por si alguna de estas constantes se nos desmonta, el sistema, la aplicación, si ve algo raro, puede enviarle, te envía a ti un mensaje a la aplicación, pero además puedes decirle quién es tu veterinario y se lo enviará a él. Pero no termina aquí la cosa. Además, se une a otro cacharro que es como una especie de gran bote que lleva una cámara que tú lo vas a mover desde la aplicación y con un láser. Si tú lo pones en una zona elevada de la casa, puedes ver el perro qué está haciendo y puedes interactuar con él. Pero no es que puedes interactuar con él, con la cámara puedes hacerle fotos y compartirlas en redes sociales. Y ya para terminar este gran círculo... Un holograma tuyo ya, ¿no? Para terminar este gran círculo, cuando sales a pasear, es una especie de asa en el cual se engancha la correa del perro y ella va midiendo el tracking del paseo y va midiendo la tensión que le ejerce tu perro en el paseo. Entonces ya sabe el desgaste extra que ha tenido. O sea, es todo. Robocan, vamos. Todo. La información de tu perro en tu teléfono. Solamente para entenderlo estuvimos media hora, ¿eh? Alucinante. Para que nos explicaran perdona, todo. Lo que duerme, lo que deja de dormir, la actividad que te... Si veu, si no veu, si está triste, si tal, si no estás en casa, chues en ella a través del láser. Alucinante. ¿Y esto cómo dices que se llama? Pet Kit. Oye, pasaos por Mascocotas, que ha traído una cantidad de cacharritos de esta feria, la más importante del mundo. Bueno, y estaríamos tres horas hablando, Chimo. Bueno, pero seguro que hay muchas más novedades. La semana que viene esperamos que nos cuentes más cosas sorprendentes. Bueno, o lo que tú quieras, en cualquier caso, del mundo de las mascotas. Como siempre, un placer. Bueno, Vicente Jornet, muchas gracias. Oye, yo esto de que lanzador, el lanza las pelotas, y me queda. A ver si mi Carlota se anima un poco. Venga. No, le tiras la pelota, la coge y se la guarda y ya está. Esto es que no, mi Carlota es que va no. La suya. No va la suya, exacto. Ata, un placer, como siempre. Igualmente. Los sábados podéis seguir, mis queridos animales, aquí en la 97.7 Radio. Una pequeña pausita y ahora seguimos. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una plancha 2-in-1. Podrá utilizarla con o sin cable, con 38 salidas de vapor y suela cerámica antiadherente. Por solo 29,95. El domingo, 5 de junio, la cartilla de la plancha solo con Levante el Mercantil Valenciano. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Los mejores arroces y fideuás en el restaurante París Valencia, en el Socarrat, el Perelló. El sabor de la mejor comida valenciana y una atención excelente. Visítanos en el stand número 48 de la Feria del Tomate del Perelló y en el Paseo Marítimo en el Socarrat y prueba nuestras especialidades. Restaurante París Valencia. Reservas al 657-537-196 en el Socarrat, el Perelló. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló, todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló, Valencia. Reservas al 96-177-10-11. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros, o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Bueno, y en este último ratito del programa os vamos a hablar de tantas cosas que no sé si van a caber en estos 7-6 minutos que tenemos. Es un festival cuya quinta edición, pues estábamos precisamente aquí hablando con una de sus alma maters, confiamos en que sea la consolidación. Porque es el festival Diez Sentidos. Hombre, sí me suena, si es que lo he visto, si es que... Bueno, lo vas a ver, si es que están enredando un montón. Están hasta el 19 de junio, hay oportunidades de ver tantas cosas en el ámbito de qué. Del teatro, de las artes escénicas en todas sus manifestaciones. Tienes danza, tienes cine, tienes música. Cualquier manifestación artística contemporánea con un punto en común. La locura, cierta locura, ¿verdad?, que va aparejada a la actividad artística. Alocaos es el lema de esta edición, un festival 10 sentidos que la verdad es que ha ampliado tantísimo sus sedes y sus actividades, que lo que nos dé tiempo a comentar con Meritxell Barberá, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Meritxell? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena, vaya crecimiento este año, porque estábamos viendo las naves Palau de la Música, Fundación Bancaja, el Palau de Lesa Reina Sofía, bueno... La cantidad de eventos y la cantidad de lugares y sí. De privilegio. Además, la plaza del ayuntamiento me mencionabas. Sí, bueno, vaya empujón este año, ¿eh, Meritxell? Sí, esa ha sido la idea, que la quinta edición fuera el salto definitivo a la consolidación del festival en la ciudad de Valencia, que ya en las cuatro ediciones anteriores empezaba a ser un referente y ahora yo creo que después de esta contaminación y esta invasión absoluta que hemos hecho de la ciudad y estamos haciendo durante un mes, sirva para la consolidación total del festival y de momento vamos bien. Vamos bien de público, vamos bien de apoyo, así que todo apunta a que la cosa irá a mejor, ¿no? Y tanto que sí, además hay que confiar siempre en que va a ir a mejor. Sí. Y sobre todo porque me decías que esta administración nos está dando más apoyo. Sí, considera la cultura como realmente un bien preciado. Exacto. Y ese apoyo, aunque económicamente las finanzas de la cosa pública estén como estén, pero bueno, que te brinden oportunidades también en cuanto a espacios, posibilidades, difusión, es muy importante también. Muy importante. ¿No? A ver, por supuesto hay que decir que nuestro festival es posible gracias a nuestros patrocinadores privados, porque sin Caixa Popular Popular, que es el patrocinador principal, o los patrocinadores Obra Social La Caixa, DKV o Fundación Bancaja, sería imposible hacer este festival, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, se ha volcado absolutamente con el Festival de Sentidos, como tú bien dices, haciendo 60 espacios, pagando parte de la programación del festival de este año, tanto en las naves como en el Teatro Musical, como en el Palau de la Música. Quiero decir, eso ha sido un apoyo absoluto del Ayuntamiento de Valencia, que además ayer, como sabes, el último domingo de cada mes se cierra la plaza del Ayuntamiento a la circulación, y ayer se cerró solo para actividades del Festival Diez Sentidos. Eso es alucinante, que la amplificación que te da. Sí. Y imagino también que estos escenarios, además, espectaculares, en Palau de la Reina Sofía, no hay más, oiga, te permite también traer espectáculos, no sé, más potentes, más arriesgados a lo mejor, o no sé, claro, o de artistas de más renombre también, sí, ¿no? El Festival Diez Sentidos realmente apuesta por esto, ¿no? Por tener artistas con tanta trayectoria y tan consolidados y tan reconocidos como Sharon Eyal, que vino a inaugurar el Festival Diez Sentidos al Palau de la Música, como compañías emergentes, creadores emergentes que están empezando, y servir de plataforma de visibilidad para ellos. Por ejemplo, el certamen coreográfico que tenemos es una de estas plataformas que instauramos desde la segunda edición del festival, y se convocan más de 200, bueno, este año se han presentado más de 200 trabajos de todo el mundo, okay, piezas cortas de unos 10-15 minutos de danza en relación al lema del festival de cada año, este año en relación a la locura, al caos, y se han seleccionado solo 10, que serán las que competirán aquí en las naves. Podremos ver el certamen coreográfico. Me han dicho que en el tema de la danza os lo trabajáis con especial cariño, es una manifestación que tenéis especial cariño, aunque ya digo que hay absolutamente de todo, y con la locura como motor, como inspiración. Exactamente. El jueves, además, por ejemplo, estrenamos... positiva, entiendo, creativa, sí, ¿no? Estrenamos, o sea, inauguramos la exposición de artes plásticas, que es en Fundación Bancaja. Lo bueno del festival, o para mí lo interesante, es eso, es que ocupa todas las disciplinas, ¿no? Desde las artes plásticas, el cine, el audiovisual, toda la ciudad, la literatura, además, por toda la ciudad, danza, teatro, música, por supuesto. Y el lema de este año pues trata un poco de visibilizar las luces y las sombras del pensamiento humano, y eso, de hablar de la necesaria locura que se necesita para enfrentarse a un proceso de creación artística, pero también un poco, pues eso, un poco reflexionar en torno a la enfermedad mental, que al final todos en algún momento de nuestra vida padecemos o padeceremos, y aquellas personas que tienen, que conviven con esta enfermedad de una manera más crónica, pues tratar de que esto, de integrarlos más en la sociedad, porque creo que en la mayoría de los casos están como muy apartados, ¿no? Y creo que son personas que tienen mucho que aportar, y que hay que reflexionar en torno a quiénes son los locos y quiénes son los que están cuerdos. No da síntomas, o los síntomas no se ven, pero todos de alguna manera compartimos esa enfermedad, y bendita en la que la parte, digamos, artística o de inspiración nos traslada. Queda hasta el 19 de junio, Meritxell. Yo creo que lo que podemos hacer es invitar al personal a que vaya a la página web y mire lo que más le apetezca. Pero en dos o tres titulares de lo que queda, sin más estimulante, ¿qué recomendarías? Pues en dos o tres titulares. El jueves, como he dicho, a la inauguración de la exposición de artes plásticas, que es impresionante, en Fundación Bancaja. Este sábado tenemos la actuación de La Tartana en las naves, que es para público infantil. El domingo tenemos Bichos, una compañía de Portugal, que es una compañía de danza integrada que está genial, con su espectáculo Bichos de Portugal, interesantísimo, en el Palau de les Arts. Y luego la semana que viene ya empiezan las naves con el certamen coreográfico Screensaver con Manuel Rodríguez, y para clausurar el festival una gran compañía como es la Veronal, que es un gusto, porque además va a crear una pieza. Marcos Morau, su coreógrafo, llega a Valencia en breve para crear la pieza ex profeso para el festival, sobre el tema de la locura y el lema del festival. Y con ello clausuraremos el 18 y el 19. Mucho nivel. Sí. Enhorabuena a toda la familia del Festival Diez Sentidos. Enhorabuena por la locura que ves liado en la ciudad hasta el 19 de junio. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora las noticias. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu.